Gracias. Lema, vos prometiste algo en el tema de Durán Barba. Prometemos y cumplimos en este caso, porque hicimos un informe tratando de relatar lo que sucedió con Durán Barba el otro día en el programa de Mirta Legrand, donde tuvo un cruce con Joaquín Furriel, digamos. Pero intentamos hacer un grandes éxitos, o sea, así como si fuese... Los hits. Claro, los hits, así. El top ten de las frases de Durán Barba, tratando de hacer un recorrido mediático. Por eso vamos a aclarar, porque ustedes vieron que a Durán Barba a veces no se le entiende del todo bien lo que dice. En palabras de Mirta Legrand, dice que parecía el Chavo hablando y no se le entendía demasiado. Lo concreto es que es verdad que a veces cuesta entender alguna de las frases. Después vamos a relatar un poco lo que van a escuchar. Cuesta entender porque son modismos ecuatorianos, digamos, el giro del lenguaje, entonaciones, digamos. Digo, quizás Mirta Legrand no comprende que en otros lugares habla distinto, ¿no? Exactamente, pero el problema no es tanto cómo habla, sino lo que dice. Posiblemente es lo más preocupante de todo esto. Por eso vamos a escuchar a Durán Barba hablando de política actual y de la política antigua, hacer una comparativa y una reflexión sobre eso. Macri, hablando de Durán Barba, dice que es una mente brillante, considera realmente que es la mente más brillante. Durán Barba también dice que Hitler era un líder espectacular. Recordarán que eso fue una nota de la revista Noticias ya hace un tiempo. Después tenemos un fragmento en el cual vamos a escuchar a Víctor Hugo, pero también la confesión de Schwarzenegger, que se acuerdan que comentó lo que te decía Durán Barba. Le decía, vos no digas nada, vos callate y después haces lo que quieras, pero ahora en campaña no digas nada. Y lo aplicó en un debate con Heller. Exactamente, con Heller. En un debate muy famoso con Heller que tuvo ahí en TN, donde en el debate claramente seguía cada una de las pautas que después comentaba, en inglés lo decía, después comentaba cómo había sido esto. También vamos a escuchar la mesa de Mirta Legrand, en donde dice, es una visión burguesa que hay gente que se muere de hambre, y ahí es donde discute con Joaquín Furriel. También vamos a escuchar a Federico Pinedo, que le recomienda a Durán Barba que vaya a vivir con los huichís y igual con Urbano, para conocer un poco la situación. Y hoy a la tarde, el programa El Diario de Mariana, se pusieron a discutir sobre el tema y se empezaron a preguntar si tiene cargo o no tiene cargo Durán Barba en el gobierno, si es algo oficial. Y entonces a partir de ahí surgió una cantidad de cosas. Primero, el encuentro o el almuerzo de Mirta Legrand junto a Mauricio Macri en Casa de Gobierno. ¿Y saben qué? Unos minutos antes, ¿quién aparecía en Casa de Gobierno? Durán Barba. ¿Qué hacía Durán Barba ahí? Y entonces empezaron a preguntar en el mismo programa, el de Mariana, ¿pero qué hacía Durán Barba ahí? Bueno, los periodistas que estaban acreditados en Casa de Gobierno le preguntaron a Durán Barba qué era lo que hacía ahí en Casa de Gobierno. ¿Qué respondió él? Dijo, me vine a dar la vacuna. Entonces todos miraron como medio para todos lados, la vacuna, qué cosa así. Se dice él, esa fue la declaración que dio al entrar a Casa de Gobierno, se fue a dar la vacuna de la gripe. A partir de ahí surgió un sinfín de cosas. Digo, uno en general la vacuna se la da en una empresa cuando trabaja en esa empresa, cuando trabaja en ese lugar. Lo concreto, Durán Barba 15 minutos antes y la discusión en los medios de comunicación. Algunas situaciones realmente al punto del bizarro y para completar el bizarro, ¿cómo musicalizamos? Todo esto musicalizado con Gaby, Fofó y Miliki. Mi barba tiene tres pelos. Ahí va. Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. La diferencia entre la antigua política y la actual es el método científico. Le vamos a quitar la palabra barba. No se puede decir barba. Es un mito alrededor de Durán Barba. ¿Podrías describirme cuál es tu visión de él, qué representa él para vos? Una mente brillante que nos ha servido de orientación todos estos años. Mi barba, ay, me es vuestra, que lo cargarás, así. Mis líderes son seres humanos, o Hitler era un tipo espectacular. Era muy importante en el mundo. No, Hitler era un tipo espectacular. Mi barba, ay, me es vuestra, que lo cargarás, así. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque vamos a empezar de nuevo. Acordaros que no se puede decir barba, ¿de acuerdo? Vamos a ver. En la sociedad postmoderna, en la sociedad post-internet, hay otra cosa que también es positiva. Cada uno sueña con cosas. No se puede decir barba, porque es una barbaridad muy bárbara. Listo, vamos a cantar, vamos a ver. Schwarzenegger, hombre del PRO, que comentó de qué manera había influido Durán Barba, el consultor o asesor del PRO, para modificar su discurso, su punto de vista, el rumbo que iba a seguir en un debate. Don't propose anything. Pero ahora lo vamos a hacer mucho más difícil todavía. Vamos a quitar la palabra barba y la palabra pelo. Así que no se puede decir ni pelo ni barba. Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es una visión más burguesa. ¿Cómo le parece bastante negado? Yo conozco a la Argentina de mochilero del sur al norte. De mochilero, ¿eh? Toda mi adolescencia viajé de mochilero. Conozco Bolivia, y yo he conocido parte de nuestro país, de nuestra región, que lo que usted dice me parece riesgoso. Hay gente que se muere de hambre. ¿Has visto que alguien se muere de hambre? ¿Viste algún muerto? Salta así una chiquita antes de ayer. Hay pobreza como en todo el mundo. Lo que pasa es que pero no es yo lo que creo, de la felicidad no. O del placer. Pero creer que hay gente que solamente vive lo negativo y desesperada y que no tiene ilusiones y que no tiene ambiciones legítimas me parece absurdo. Pero para la gente pobre eso también tiene ambiciones y está muy bien, tiene ilusiones, sí. Quiere ir a ver sus películas. Sí. Pero la panza la tiene que tener llena antes de tener una ilusión. Con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Mi bar. Perdón, que me he equivocado. Mi barba, ay, me es vuelta a Durán Barba debería ir a la selva del norte de Salteño a vivir con los huichis, a ver cuáles son sus privaciones, a con Urbano, sino también. Tiene tres pelos tiene mi. Pero ¿qué marco tiene en este momento? No es un asesor del gobierno, ¿verdad? Es un asesor comunicacional, en todo caso, de... Bueno, o del partido, puede ser del partido. Sí, no se conoce que tenga cargo. Si tuviese cargo ya sería un escándalo de ribete mucho más importante, porque el que habló entonces en el Mirta ya sería un funcionario de gobierno. Claro. Cosa que desconocemos, es así, creemos que no. Puede vacunarse. Bueno, sería para... Pero eso es para los empleados de casa de gobierno. Pero esto que marca... Mercedes es importante. A Radio Mitre vienen a vacunarse los empleados de Radio Mitre. No tiene cargo formal. No tiene despacho, Mariana, no tiene cargo y tampoco tiene agenda ni rutina. O sea que lo vea Macri cuando pinta que lo tiene que ver. Se vacuna ahí. Se vacuna ahí. Te interrumpa, Diego, pero tengo un último momento porque hay un evento impresionante. Está saliendo la señora Mirta Legrand de Casa Rosada, allí subiéndose al auto. Acaba de terminar el almuerzo con el presidente Mauricio Macri y otros funcionarios. ¿Algún pedido con respecto a Durán Barba? No, ninguno. ¿Se lo mencionó? ¿Hablaron del tema? Sí. ¿Qué le dijo el presidente? Oh, él lo defiende mucho. Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Un mito alrededor de Durán Barba. ¿Podrías describirme cuál es tu visión de él? ¿Qué representa él para vos? Una mente brillante. Que nos ha servido de orientación todos estos años. Si no tuviera tres pelos, pues no sería nada. Un provocador, ¿no? Sí, claramente. ¿Cómo es eso? Sí, y es interesante un poco la discusión, y hablábamos un poco fuera del aire también, que es lo que sucede. Digo, en estos programas que estábamos escuchando recién, como el programa del diario de Mariana, también se juega lo que mucha gente interpreta políticamente, pero mucha gente por ahí, sin mucha vuelta política, o sin mucho interés por algunas cuestiones de política partidaria o lo que pasa en el país, se va enterando de lo que pasa en estos programas que escuchábamos recién. Y la discusión ahí siempre es, Durán Barba es Macri, Macri es Durán Barba, intentan despegarlo en los momentos en los cuales Durán Barba dice algo que no cae del todo bien, y vuelven a juntarse, por lo menos a nivel mediático, cuando es la palabra oficial. Lo concreto, hoy Durán Barba estaba ahí en Casa de Gobierno, como va muy seguido, a bajar línea de cómo es la política comunicacional y también algunos lineamientos de lo que es el gobierno. Pero lo hacen jugar para que absorba la negatividad, ¿sabes? ¿Puede ser? Cada vez que el presidente tiene problemas con la imagen, aparece Durán Barba y, como si fuera un agujero negro, ¿sí?, se chupa toda la negatividad y queda el presidente a salvo de lo que realmente piensa el presidente. Bueno, esto va acorde a lo que vos decís, va acorde a lo que escuchábamos también en el informe, digo, porque parte de la discusión en este programa, y también algunos programas de la mañana de Canal 13, iban por ese lado. Bueno, pero es Durán Barba, claro. Digamos, Durán Barba es el malo, es el que está diciendo estas pavadas, es el que pone en jaque algunas cuestiones que se supone que el resto del gobierno gobierno están de acuerdo con otra postura desde otro lugar. Así que es interesante también cómo lo posicionan y cómo lo muestran. Digo, reírse un poco sin dejar de pensar un poco en que no es tan complicado cómo dice las cosas, sino lo que está diciendo en muchos de estos casos. ¿Y quién le da pelota, no? Sí. No se olviden, de todos modos, ¿eh? Durán Barba es Macri. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata.